mucho pretender el ser indultado si estoy temblando, mas no lloraré. No puedo borrar todos los llantos, causé mucho daño, quiero compensar. Yo le instalaría mucha felicidad. Tenía realidad, es verdad que cada anochecer, cada despertar, nunca logro olvidar su cara. Suplicar.